el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos una vez más al Saga Fucking Podcast. Porque ya somos Fucky. Pues, ¿por qué no? Es para que se vernos populares. Porque ya va a valer verga todo. Sí, se va a acabar el universo, mamadrazo. A huevo. O solo el podcast. Igual. O el universo del podcast. A huevo. O todo. Todo. Va a valer verga. El multiverso del podcast. El multiverso del podcast. El Spider-Verse también va a valer verga. Pues se supone que ya valió verga, ¿no? No, valió verga. Solo no se acabó, ¿no? Sí. Solo acabó la el saga. Evento. El evento. Sí, solo acabó el evento. Verga. No, el Spider-Verse ahí sigue. Yo tengo los tomos. Yo tengo. En mi corazón siempre seguirá. No, siguen en un cómic llamado Web Warriors. Ah, sí, los Web Warriors. Y hubo un saga de las Spider-Woman. Sí. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Sí, de esas tres, sí, las tres están ricas. Sí. Sí. Que son Silk, Spider-Woman y Spider-Gwen. Spider-Gwen. Ah, como mama el Spider-Gwen. ¿Y ya se terminaron de presentar? No. Conmigo se encuentra el Graf. Bienvenidos al Spider-Verse. Conmigo se encuentra la Maldad. El más cabrón de todos. Se encuentra la Madrazo. Hola. Se encuentra el Dr. Gil. Ah, huevo. Tweet. Lo estoy haciendo no como Piolín, sino con las telarañas, tú sabes, güey. Ah, sí, tweet. Chingón, tweet. Mierda, son garras. Y estoy yo, el más chingón de todos, el Necro. Te robo tu frase porque la en mí sí es válida. Ah, bueno. Sí, porque uno es cabrón y otro es chingón. Pendejos los dos, ¿saben? Me dan asco. Sí. A mí sí, también me dan asco. La verdad están bastante pinches feos. ¿Para tu gusto? Para muchos gustos. Para muchos gustos. Si te sirve de consuelo, yo también soy bastante pinche feo. Para muchos gustos. Sí. ¿Y a qué hora vamos a partir el pastel de mamadrazo? A terminar el podcast. Vamos a partir, hicimos un pastel de mamadrazo. Sí, a huevo. Después de partir de su madre. A huevo. ¿A qué hora pasó eso, dice? Es la de cada cumpleaños. Sí. Sí. No, pues, porque si no, hoy grabamos en el cumpleaños de Mad Madrazo. ¡Ah, huevo! Sí, esperamos sus pinches donativos aquí, regalos como peines de oro, por favor. ¡A huevo! ¡A huevo! Para traer el bling bling. Bling bling acá, güey. Bling bling. Sí, porque a Mad Madrazos no se le parte el pastel, se le parte la madre. ¡A huevo! ¿Ya tienes cuántos? 19. 19, ya está cabrón. Cerca, ya alcanzas el timbre de Mad Madrazo. No, sí, ya. Sí te daba, ¿eh? Ya valió verga. Híjole. Sí te daba por unas pinches patadas a la calle, güey. A ver si es cierto, puto. Ah, no. Ya te la cantó, culero, ¿cómo ves? Me dio la salida, puto, de la ciudad cuando me vaya. Y me digas adiós. Adiós, pendejo. Me vuelvo a regresar, perdóname. Perdóname, no te amo. Chale. Y yo te diría, yo igual, regresa. Ches, putos. A huevo. ¿Putos o gays? Putos gays. Putos gays. Madre. O sea, ay, el Saga Podcast tan... Vale verga. Políticamente correcto, nos vale verga. La verdad. ¿Nos vale verga todo? Sí, nos vale verga nos todo. Nos vale vergas todo. Entonces, en como... Como el nuevo inicio de temporada, ahora, putos, vamos con las secciones primero, porque luego se nos olvidan y no las hacemos. Y luego se están peleando, yo tenía una pinche esta sección súper vergona y porque el pinche Graf le cortó y ya no salió, chingue su madre. Ah, huevo, el Graf tiene la culpa. Sí, pinche Graf, pendejo. Nos vale verga. Ah, sí, todo es culpa del Graf. Sí, chingue su madre. Sí, a huevo. A huevo. Pues ahí les va a ver el cómic de la semana. El cómic de la semana. Cómic de la semana, pues les voy a comentar que no deben de leer. No lean. Híjole. No lean. Sí, no lean Scooby-Doo Apocalipsis. No lean TV Notas. ¿Qué putas es Scooby-Doo Apocalipsis, Necro? Scooby-Doo Apocalipsis es un pinche cómic que sacó. No me digas. Sí, que sacó DC Comics. Como en esta oleada de querer hacer a los personajes de Hanna-Barbera como que digamos más cool y más realistas. Los relanzaron en forma de cómics. Salió bien culero, amigo. Le salió bien culero el pinche Scooby-Doo. Si de por sí Scooby-Doo no es como del agrado de muchas personas. Por alguna razón, digo, pues a mí, yo de chavito, la neta sí veía la caricatura. ¿Qué crees que en Gringolandia yo creo que sí tiene un séquito muy, muy grande muy de grande. Seguidores. Muy, muy grande. Mamarazos, ¿a usted le gusta Scooby-Doo? desde chiquito. Ay, güey, no. O sea, empinado, ¿cómo? Empinadito, así. Empinado Scooby-Doo, si te gusta. ¿Te gusta el chiquito de Scooby-Doo? De chiquito, sí. Pero de frente, ¿no? De frente, ¿no? Ah, ok. Okay, okay. Tiene cara de perro. No, pues sí. Y pues bueno, te digo, yo de niño si veía la pinche serie, sí me gustaba, pero con los años, no es que diga, ah, qué asco, sino pues ya, o sea, como de, pues ya X, ¿no? O sea, ya sé que es pan con lo mismo y ya X. Pero pues bueno, me di a la tarea de leer este pinche primer tomo de Scooby-Doo y la neta, no mames. No lo lean. No mames, no lo lean. ¿De qué trata, no? Bueno, para empezar, para que les pueda mentar la madre, es escrito por Kate Griffin. Los diálogos por Dimaiti, se llama el güey. Fíjate que el dibujo sí está bien hecho, hasta eso, de Howard Potter. Eso es dibuja bonito el güey, no hay pedo. Pero pues trata de esto, ¿no? Está la Daphne y el... ¿Daphne? Daphne. Ah, sí, la Daphne y el güey de... Tú sabes que se la quiere coger, el Freddy. Freddy. Y pues son como unos güeyes que hacen un programa de... Pues como de buscando casos de terror o paranormales, ¿no? Ajá. Y están por ahí en alguna pinche ciudad. ¿Como el Maussan, amigo? Como Maussan, pero youtuber. Ajá, están en un pinche, en una ciudad con algún pinche festival, ¿no? Y por ahí está la pinche Vilma en un... facility gringo típico de experimentos genéticos. Y dice, ah, no mames. ¿En Umbrella? Sí, algo así, como un Umbrella decadente. Ay, es que esto se va a ir al diablo, pero pues voy a darlo a conocer a la gente y pues llama a estos dos pendejos para que en su pinche programa decadente den a conocer lo que quiere hacer el gobierno. Ah, todavía no se juntan. No, todavía no se juntan. Y por ahí trabaja el pinche Shaggy en ese mismo pinche facility. ¿Por qué? Pues Parrendero. Tiene... ¿Por qué? Porque chinga tu madre. No, porque tienen un pinche programa de perros modificados genéticamente con un IQ un poco más avanzado al de un perro normal. Ah, no mames, uno se llama Scooby. Y el pinche Shaggy, pues es el entrenador de esos perros. Ah, y les dan un aparatito que tiene emoticones a los perros. Ajá. Y luego, pues todos se quedan encerrados en el facility por alguna pendejada. Y pues, vale verga, estalla lo que iba a estallar que el gobierno tenía secreto. Y pues, la última hoja es así como que todos se volvieron monstruos en el mundo de afuera. Neta. ¿Neta? ¿Y ya? ¿Qué les puedo decir? Así de pitero, así es. Así de culero. Así de culero. Es como una reimaginación del Scooby-Doo entonces. Ajá, es una reimaginación del Scooby-Doo, pero pues la neta está pues de la pinche Burger Boy. Está mira, bien platicadito culero. Suena, desde mi punto de vista, interesantón, pero me imagino cómo ha de estar el pinche, cómo lo han de haber hecho, ¿no? O sea, hecho que todo encajara a huevo. Sí, sí, exacto. Lo metieron exacto, a huevo. Muy a huevo, muy, muy pinche a huevo. Entonces, la verdad, no vale la pena, no, para, pero para ni vergas, ¿no? O sea, no lo lean, pero para ni vergas. ¿Ni para pinche papel de baño? No, la neta no, güey, o sea, está feísimo el pinche cómic. Y la verdad no me dieron ganas ni de leer los que sigue, que normalmente digo, ¿cuántos leíste? Uno, pues nomás ha salido uno. No sé, creo que a lo mejor ya salió el 2, pero de momento solo ha salido ahorita uno. Ahorita iba a salir ya Flintstones, ¿no? Ajá, y dije, bueno, normalmente la verga, te cae. Normalmente ¿sí? Leo 3. Y luego ya digo, ah, no, pues voy a dar mi opinión. No, ya, güey, ya, no. No voy a leer ni el 2 ni lo que sigue. En 2 meses. No mames, güey, ¿cómo mejoró esa pinche historia en los días? Amigo, acuérdate, hay que darle sus 3, cuando menos. No, está bien culero. Hay veces que sí, no se lo merece. Hay veces que desde el primero como notas la novela de Montecristo de TV Azteca, más madre. Sí, güey, hay veces que no se lo merece. No, pues sí, sí está cabrón. Entonces ese es el... No me chinguen. Sí. El cómic de la semana. Recuerden que esta sección de cómic de la semana no es precisamente les vamos a recomendar un cómic, les vamos a hablar de un cómic nada más. Les recomiendo que se mantengan alejados. Sí. Yo tengo una... La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Ayer me fui al cine. La maldad salió. Vayan al cine, está chingón. Eso es todo. No es gratis. No es gratis, por cierto. No es gratis, no. A veces si te ganas una promoción, sí. Ajá. Bueno, como saben, por ahí en esta cadena de cines que no nos patrocinan, pero deberían, del Cinemex. Ajá. Ahí andan haciendo... Está vinculera, ¿no? No tanto. Últimamente he ido más al Cinemex que al Cinépolis. Ah, ya. Pues es la franquicia más grande de México, de cines. Y lo que me gusta es que al menos traen más películas subtituladas que en Cinépolis, que la neta le vale madre porque dice, tenemos Cinépolis VIP, entonces si quieres ver la película bien, paga varo. paga más. Si la quieres ver con traducciones con el Whatever Tomorrow, pues vela como toda la pinche gente. Como la perrada, culera. Vete con como la perrada. Sí, a huevo. Y yo así de, y chinguen a su madre, ¿no? Entonces yo ahorita busco más Cinemex porque no se anda con pendejadas de que cine de pieza. Bueno, pues traen el Konichiwa Fest ahorita, ¿no? Konichiwa. El famosísimo este evento en el que se traen peliculitas japonesas para mostrar. Que hace unos años pues era de, vamos a traer la película de Naruto y la película de Persona. Y lo que nos bajamos del anime FLB, que te lo vamos a aplicar en la definición. Qué chingón. Pero ya empezaron a traer películas como que sí ya de más altos bríos. Ya no solamente que... Más pensaditas, ¿no? Más pensaditas, que ya no sea solo de, ay, es la que está basada en el anime tal y te la vamos a traer, ¿no? Y es de, oye, pues vamos a traer otras producciones independiente la cosa y ajá, que no estén basados en una gran serie, pero que tengan algo que decir, ¿no? Entonces ahorita anda sonando mucho una película que se llama El Chico y la Bestia, o El Niño y la Bestia. No la he visto, pero sí la he escuchado. Entonces ayer dije, ah, pero vamos a ver qué hay en el pinche cine, y ahí estaba, ¿no? Ah, sí, hay dos funciones del Niño y la Bestia. Y dije, ah, me da tiempo, chingues madre, voy. Y está buena la pinche película. ¿De qué se trata? Está chingona. Pues de un chico y una bestia, güey. Trata, la película, lo único que yo le diría es que como que quiera su madre. No, es que quiere abarcar un chingo de cosas y no abarca nada. Lo hace con cierta gracia, pero sí sientes como que, ay, ya le forzaron mucho algunas cositas, ¿no? Entonces básicamente pues trata de este morrito que se llama Ren, que su mamá acaba de fallecer, su papá pues como se divorciaron hace muchos años, pues ya ni saben qué pedo, y pues se lo van a llevar su familia, ¿no? Que son de varo y que son medio patanes. Entonces él dice, no, pues todos ustedes me cagan. Entonces se escapa, ¿no? Y ahí vive en las calles súper lujosas de Tokio durante algún tiempo. O sea, que no es un pordiosero así como los que tenemos aquí. Hasta que conoce... Es un homeless de caché. Es un homeless acá chingón, ¿no? Entonces en una de esas, pues ya lo encuentra la bestia, que es básicamente un güey que es como un oso antropomórfico, así súper mamón. Y le dice, no, pues qué pedo, ¿no? Vuélvete mi pinche alumno. Y él... ¿De qué putas estás hablando, no? Sácate a chingar tu madre. Así se llevan los güeyes, dementadas de madre. Ya se va el pinche monstruo este y dice, ¿estás no. hablando en serio? Sí, así es. Y dice... Y una duda, ¿está doblado o está subtitulado? Está doblada, no está subtitulada. Bueno. Pero el doblaje está bastante bueno. Ah, bueno, ok. Te la compro, Charro. No hay autor, no hay youtuberos ahí en el doblaje. Está muy bien hecho. Ya desde ahí ganamos. Y tiene un sonido... ¡Puta madre! Pinche sonido bien chingón. Cuando alguien habla parece que está hablando. No, sí, la verdad. La edición de sonido está muy chingona, ¿eh? Porque además como hay muchas peleas y vergazos, su puta madre, hasta te duele. Bueno, pues le dice, no, sácate a chingar a tu madre. Y la bestia, que se llama Kumatetsu, dice, pues va, chinga a tu madre tú también, ¿no? Pero no eso, como ya lo están persiguiendo unos policías porque dicen, güey, eres menor de edad y estás aquí vagando, ni madre, te vamos a llevar al DIF, ¿no? Y esa mamada. Al DIF. Te vas a mandar hasta México. Hasta México al DIF. O sea que si no te quieren ahí, cabrón. No, si la va a ir de la verga. De salir de las lujosas calles de Tokio para llegar aquí a una institución pública. Está cabrón. En un pinche país tercermundista. Está muy cabrón. Bueno, para hacerles el cuento corto dentro de lo que cabe. Dice, no, pues o sigo a este güey, al Kumatetsu, a la bestia, o me llevan al DIF. Entonces se mete por unos callejones y llega a un mundo paralelo. Muy en la onda de El Viaje de Chihiro. Que es una dimensión paralela donde todos los personajes pues son bestias, ¿no? Son animales antropomórficos. Son las bestias. Sí, es que así le dicen, este es el reino de las bestias. Y tú, pues eres un humano, es una dimensión paralela. Nosotros sabemos que ustedes están ahí, pero ustedes no saben que nosotros estamos aquí. Somos más vergas. Ajá, y dicen, ah, ok, va, ¿cuál es el pedo aquí? Ah, bueno, pues hay un conejito que es como el lord, es el boss, es el jefe. Y dice, no, pues yo ya voy a reencarnar en un pinche dios, así de huevos. Así que necesito... ¡A huevo! Reencarnar algo chingón, no pendejadas. Sí. Y dice, necesito que haya un sucesor, un nuevo lord, ¿no? Y está entre el Kumatetsu, el güey que le dijo que se volviera su alumno, y otro güey que es un como jabalí, que es muy a toda madre, que se llama Yosen. Entonces el Yosen es así, muy chingón, tiene a sus hijitos, es paciente, es buen pedo, y el Kumatetsu es un puto desmadre. Entonces, una de las cuestiones que le dijeron es, necesitas un alumno, o si no, pues no te vamos ni a considerar para que pueda ser el sucesor, ¿no? Entonces, la historia de ahí parte en, pues, esta relación tan conflictiva que tienen, porque el chavito, pues, es un contestón de mierda, y el otro güey es un puto desalmado que casi casi le arranca la cabeza. Y, sin embargo, pues, van pasando los años y lo entrenan, y el güey, pues, se vuelve bien pinche vergas en los putazos. ¿No? El chavito. El chavito. El Ren. Y ya cuando crece, pues en una de esas regresa al mundo humano para ver qué pedo. conoce a una morra. Huevo, sí. La morra estudia con él porque pues, el pendejo no ha ido a la escuela en 10 años, entonces no sabe ni leer. Sí, a huevo. Y ya ahí pues le empieza a dorar la píldora, pues ya sabes, pues, la nalga. Y es de, no, pues deberías meterte a la universidad, vamos a estudiar. Entonces el güey pues, se la pasa, estudia y la chingada. Busca a su papá, encuentra a su papá. Y entonces la película es ahí cuando siento como que se vuelve medio rara porque dices, güey, me vale madre que te metas a la universidad. O sea, es un dramón de, Dios mío, necesito encontrar una beca y entrar a la universidad. Y yo, güey, me vale madre, vete al otro mundo. Estás hablando con unas pinches ranas y jabalís y culeros. Ajá, vete allá. Chingonas las peleas. A huevo. Güey. Del otro lado hay putazos, chingadazos, acción, dioses reencarnando. Y aquí, no mames, ¿cómo entraré a la universidad? Chinga tu madre, vete al otro mundo, ¿no? Y ya, pues, se debate él un poco entre eso, ¿no? Así de, chin, ¿me voy para allá o me quedo para acá? ¿Y qué eligió? Pues la nalga. Vean la película. Ya, no les cuento el final. La verga, queda... Búsquenla, no está les cuento bien, el final. Está bien, pero está chida la película. No hay pedo, yo se las paso, aquí tengo la copia. Está buena la película, la animación es buena, pero de este estilo que han agarrado mucho los japoneses, de que los personajes son súper sencillitos. Pero la animación está mamona para compensar. Está muy cagada el pinche personaje este de Lord, que es un conejito. Está bien chingón. Entonces vale la pena, la neta, incluso. Si se van a darse una vuelta al cine, pinche audio mamón. Está muy recomendable. ¿Cuánto tiempo va a durar el Konichiwa Fest? Me parece Aunque no nos pagan, pero deberían. Me parece que como la primera semana de julio todavía va a estar vigente. Obviamente, ¿es todos los días o solo fin de semana o qué? No, es todos los días, pero van rotando las películas. Mm. Pero, ¿todos los días la rotan? Creo que sí, porque por ejemplo este del Niño y la Bestia ya la habían puesto, la quitaron y ahorita la volvieron a poner. Y ahí están anunciadas las siguientes películas, pero creo que una semana más de julio sí aguanta. Va. O sea que para cuando escuchen este podcast ya mamó. Pero pues, písenselo a su amigo, el señor Torres. Yamamoto. Sí. El señor Yamamoto. Ajá. Yamamoto. Vale. Bueno, yo entonces te das unos toques y ya hablas moto, ¿no? ¿Qué pedo, boludo? Una recomendación rapidina. El rapidín. Yo también vi una película, pero esa fue directa a video. Y aquí va el título, señores. Lego DC Comics Super Heroes Justice League Gotham City Breakout. ¿What? O los superhéroes de Lego DC Comics, la Liga de la Justicia en... escape en Ciudad Gótica. O escape de prisión en Ciudad Gótica. Pinches títulos larguísimos. Se oye bien chingón. Se oye chingón. Bueno, el chiste es que estás viendo... la película es de la tanda de películas derivadas de Lego, de los superhéroes de DC, de las cuales esta creo que ya es la quinta o la cuarta. Sí, ya es un chingo. Luego hubo Lego Batman The Movie, luego DC... que era, se llamaba Super Heroes United. O sea, ya tenía Batman Superman, una de... contra los bizarros, una de Clash de quién sabe qué, y ya está, ¿no? En esta trata más bien de que Batman junto a Nightwing y Batgirl deciden, están persiguiendo a algún villano a lo pendejo y se encuentran a un ninja o la chingada y lo persigue Batman y se dan cuenta, aquí el Robin ya es Damian Wayne, y resulta que le hacen mano una fiesta a Batman porque era el aniversario de su primera aparición como Batman. Y llegan los de la Liga de la Justicia, o sea, llega Superman, llega el Chico Bestia, llega Cyborg, llega Starfire y claro, Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, tardaron, pero lo lograron. Lo lograron, gracias. Ya ves, la falta de costumbre de no grabar en un rato. Sí, y entonces pues le dicen, no, güey, ¿sabes qué? Pues, como no tenemos dinero para comprar algo que no te puedas comprar tú solo, sí, te vamos a dar tiempo de calidad con nosotros. Entonces dejan al Damian con Superman a cuidar Ciudad Gótica y el Batman se va de vacaciones con Batgirl y Nightwing, que dicen, no, pues vamos a hacer un... Y dice, según mis cálculos a donde ustedes me están llevando, pues yo creo que quieren darme de regalo un viaje de recordatorio por los lugares memorables de mi entrenamiento durante mis años previos a Batman. Se quedan, pinche detective mamalón. Y sí, se van pinche a buscar mamón a una de las maestras de artes marciales del Batman. No me acuerdo cómo se llama la pinche viejita. Y descubren que la raptan unos trolls que viven bajo la tierra y que están siendo gobernados ahorita por Deathstroke y Bane. ¿Es la película de Lego? Es como la quinta película de Lego. Pero es la de Lego la que estás hablando. Ajá. Ah, ya. Entonces, mientras pasa eso, Superman se ahora sí que el Joker logra ver el avión de Batman cuando va saliendo de Ciudad Gótica y dice, ay, Batman no está, voy a escaparme. Así de, es una película para niños, vamos. Y Superman está muy confiado de que dice, ah, todos los villanos de Batman me la pelan, ¿no? Pues no tienen poderes, ¿no? Son pendejos. Y se escapa el Joker con la ayuda de su nuevo sidekick, la señora Cuchara. Literalmente es una cuchara a la que le pintó una cara y con ella cavó un túnel. Y la señora Cuchara es verguísima porque con esa el Joker derrota a Superman. Porque en una de esas le dice, no, pues pinche Joker, métete de nuevo al asilo Arkham. Te voy a partir la madre, ¿no? Y dice, ay, ay, ay, bien vergas. Dice, yo tengo visión de calor, ¿no? Y dice, a ver, puto. Y se la muestra y el Joker la refracta con la cuchara y la manda a Arkham y se destruye Arkham y se escapan todos los villanos. Entonces, pues por un lado es el brete de Batman derrotando a Bane y a Deathstroke, que aquí era su compañero de clases con la maestra esta. Y por otro lado, la pinche historia de Superman que no puede con los villanos de Batman y que ya los tenían en una sopa de kriptonita. A él, a Cyborg y a Wonder Woman. Bueno, ya no funcionó. Y al final, pues el que... Estamos bien pendejos, güey. Ya lo dijo otra vez. Ay, pero se cantó. A ver, no hay pedo, güey. Me voy a regresar. Una sopa de kriptonita con quién y quién. Con Superman, Cyborg y Wonder Woman. Wonder Woman y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Y Cyborg también tiene calzones metálicos. Saludos a la Logan. ¿Cómo es usted? Saludos a la Logan. Estamos fuera de forma. Sí. Ya, madrazo. Sí, pero eso que tiene que ver con grabar. Por eso ya va a valer verga este pinche. Sí, ya. No, lo hemos recuperado. Está bien, ¿no? Sí. No. Sí. Entonces, digo, el chiste es que de todos modos pues derrotan a todos los malos. El Robin llega, no le estaban haciendo caso porque dicen, no, tú vete a hacer tu tarea, tú haz esto. Pues el pinche Robin sabía cómo detener a todos. Llega y les parte la madre a todos los villanos, ya los se vuelven a encerrar. Y dice, no. Se le quedan viendo y, ¿qué? Yo los sabía derrotar. Yo los sabía derrotar, ¿no? Y el Superman así, pero no le digan a Batman, ¿no? Y ya nada más llega y dice, no, no puedo mentirte. Me derrotó el Joker con una cuchara. Y ya, o sea, la verdad es una película cagada, pues se burla de los conceptos de Batman, de Superman y todos. Y lo simplifica para los, para los niños, la verdad, y está cagadona, o sea, para que tu hijo diga, ay, voy a ver superhéroes, y le puedas poner una película que sepas que no va a tener demasiada violencia ni nada, pues, unos Legos, la chingada. Pero la verdad sí les recomiendo que pues, ahora sí que si tienen tiempo de ver una simple, casi cualquiera de esas de Lego, no, ninguna está sobrepensada ni nada, y casi todos salen todos los superhéroes de DC. Pero pues esta la acabo de ver hoy en la mañana. La chingona va a ser la de Batman Lego Movie que viene el año que entra en cines. Sí, esa está más cabrona. Esa se ve que va a estar. Le bien. Le están invirtiendo un billetote la Lego, ¿eh? Ajá. Es que estas Lego son películas... ya caga dinero. Con el motor genérico de películas de Lego y esa otra es con el motor de Lego Movie. Ajá. Y con el Batman de Lego que se ve en The Lego Movie, que técnicamente son distintos, ¿no? No, la neta está cabrón. Que de hecho, es sorprendente porque ya anunciaron que viene Lego Dimensions 2. No mames. A mí me sorprende, ¿no? A mí me sorprende porque no tuvo las ventas esperadas, ¿eh? Y esa madre viene encima. Así que de todos los juguetitos esos. Están bien chingones. Son los que menos me interesan. Qué raro, porque están bien chingones. Pues a mí me agradan más. Unos de Lego. Son Legos, exacto. Están bien chingones. Y el juego es divertido. No, me encantan los Legos, pero compré el mono de Lego que hace lo del Disney Infinity. O sea, prefiero. Se ven más bonitos los Disney Infinity. Y ya los cancelaron. No sé, aún así. Pero bueno, vienen una nueva oleada de Lego Dimensions, a fin de cuentas, con un chingo de personajes nuevos y un chingo de licencias más. Revive Harry Potter, revive Doctor Who otra vez. Doctor Who en Lego. Más, entonces, sí, vienen ya. Bastantes importantes. La neta está cabrón, ¿eh? Y yo pensé también que se iba a morir junto con los Infinity, pero pues no, resulta que ahí viene otra. Otra tandada más. Lego tardará en morir. Bueno, no creo que muera realmente. Pues bueno, ajá. En general Lego está medio cabrón. Sí. Completa. Sobre todo con sus películas y las... No, la venta de los pinches juguetitos, güey. Ese sí está cabrón. Está cabrón. La neta es que sí. Que, bueno, tenemos saluditos acá en el Facebuque. ¿Qué tal libro? Aldo Abejar nos dice, saludos desde Múnich, Alemania. Múnich, Alemania. Múnich, hace rato estábamos hablando, ¿verdad, mamá? A huevo. Lo de la pinche película. Múnich. Ah, sí. Dice... No, es que fuimos y regresamos, güey. Nos dice él, voy a vivir aquí un tiempo, los invitaría a echar desmadre por acá, pero si nunca me aceptaron la invitación a Morelia, pues menos a otro continente. ¡Pinche culero! Pero no si importa. Nos había dicho que fuéramos no a Morelia, cabrón. Es que nosotros no viajamos a países tercermundistas, pero como ya no nos quiso invitar... No, como vivimos en uno, ¿para qué vamos a otro, no? Vamos, sí. Pero invítanos. Como ya no nos quiso invitar, pues ya, pues órale, culero. No, sí, ya, aunque ya, nos invite, ya no la verga. Te invitamos a la luna, ¿cómo ves, Joto? Bueno, dice, hay un número donde se conocen Miles Morales, el Peter de la serie animada Ultimate y el Peter de la serie animada de los 60s, ese me gusta mucho, tiene que ver con el tema, ¿verdad? Que ya vamos sí. ahorita a abordar. Marcos Martínez nos dice, yo solo diré, puerco araña, el mal ataca con su telaraña, puta. Dice que Spider-Ham for the win y que piden su respectivo saludo del, del Dr. Hill, ah, mira qué chingón, para su Hillbot Prime, puto. Bye. Hillbot Prime, el porco araña es uno, Spider-Ham es otro diferente. Uh-huh. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí, claro. Se la mató. Se la y mató el Nico, quiere que el más negro. Madrazos los mande a chingar a su madre. Pues que chinga tu madre, ah, ya bueno. Te lo dije desde hace rato. Chingado. Chinga. Pero te lo confirmo, ¿no? Lo confirmo. Y... estoy de buenas porque es mi cumpleaños. A huevo. Y Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice, es cagadísimo que llevan años enjaretándonos a Spider-Woman, a Jessica Drew, para vendernos que es cool, algo así como con Aquaman, y entonces luego entonces llega Spider-Gwen y en un número hizo todo lo que la otra no para muchos. Sí. Sí. Sí. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, sí. Sí. Mira, neta, Jessica Drew no vale no, nada. Es que Jessica Drew... pero no es tan cool y no funcionó tan bien como... Lo que pasa es que esto fue por derechos de autor. O sea, Marvel un día hizo Marvel Wonder Man. Y le dolió a DC Comics que ahora sí que la versión masculina de Wonder Woman, vamos a decirlo que no es, que esa licencia se le hubiera quedado a Marvel. Entonces Marvel se pusieron paranoicos y dijeron, uy, los de DC nos la van a querer dejar ir con algo. Ahora sí que compran los derechos de todas las pendejadas en el género opuesto que tenemos. Dicen, nos falta Spider-Woman. No tenemos una... Entonces, la inventaron nada más para asegurarse de no... Pero era cool, que... eso, el traje pues, estaba medio culero, pues sí tuvo su boom, ¿no? En las caricaturas, serie animada yo las veía de chamaco y a mí sí me gustaba. A mí sí me gustaba su traje. Ajá. Mira, la cosa es que... Nunca ha sido demasiado popular. No, exacto, no. Y aparte, la forma en que la hicieron, digo, desde mi perspectiva de chamaquito hasta la fecha, era... Ah, sí, soy la mujer araña, ¿no? Pues me metieron veneno de araña a mis padres en un suero experimental y obtuve poderes de araña, como volar, ¿qué? Y lanzar rayos, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Ajá. ¿Qué pinche araña es eso? Exacto. Entonces, sí, sí, ¿qué hay arañas, ¿qué? Sí, hay arañas voladoras. Planean. No, planean. No, se le llaman arañas voladoras. Pero planean. Planean, por eso. Pero se supone que esta funciona de la misma manera. No, sí, esta no. Sí, no, esta sí volaba, güey. Esta sí vuela, esta sí. Desde el pinche piso. Desde el piso. Voy a volar. Ajá, sí. Está bien. Yo creo que eso también me quedé gordo, que cuando estaba viendo las caricaturas decía, pues yo quiero ver al hombre araña. Y nada más me ponen a la pendeja de la mujer araña que me caga, ¿no? O sea, no mames, no es el hombre araña. Yo quiero el hombre araña. ¿Por qué me ponen a la mujer araña? Chingas, también querías ver He-Man y te ponían She-Ra. Y me ponían She-Ra, ¿no? Puta madre. Y ni pedo, me chingaba She-Ra. Aunque ahora tendría otro sentido y dirías, pues sí, a huevo que me chingó la She-Ra. Pero yo me chingaba She-Ra porque sabía que había dos capítulos en los que sale He-Man, ¿no? Entonces dije, igual dices, hoy sale. En la mujer araña yo sabía que el hombre araña nunca iba a salir. Sí, salió en dos capítulos. Ah, chingada, eso nunca los vi. Siempre vi la pinche serie y dije, nunca sale el hombre araña, chingan a su madre todo. Sí, salía. Ah, pues aún así es una mierda. No, mira qué bien. Sí. Nada más raro que es una mierda. Pero tienen razón, o sea, ya siendo un personaje como que con más cariño como el Spider-Gwen o... No sé qué se les ocurrió más fácil, ha pegado mucho. Sí, después la Spider-Woman se fue al carajo y hubo otra Spider-Woman, la Julia Carpenter. Julia Carpenter. Y había una Spider-Woman malvada y luego salieron... Sí. Ha habido tres Spider-Woman generales. Ajá, sí, la roja, la negra, la mala, más aparte de las mil y una Spider-Girls. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Ah, un día hablamos de la historia de las Spider-Woman. Porque técnicamente, No. Pues sí, hoy no, Spider-Verse. Es que técnicamente Spider-Woman en su universo se llama Spider-Woman. Spider-Woman. Sí, no va por el mundo. Soy Spider-Gwen. Sí. Ya es más fácil decidir. Solo hay que buscar entre todas las Gwens de New York y ver cuál tiene poderes arácnidos. Pues no, o sea, es el nombre de cariño que le dan. Para reconocerla por la internet, ¿no? Ajá, porque pues todos, ahora sí que todos los Spider-Mans en el Spider-Verso pues, se hacían llamar Spider-Man. O sea, o Spider-Woman. Tenía que haber una forma de diferenciarlos, ¿no? Sí. Entonces ellos mismos se ponen apodos. Sí, sí, sí. Entonces, este... Sí, no. Bueno, pues vamos a hablar de Spider-Verse, ¿no? Este... Pero del evento. Sí, este evento de Marvel Comics. Que salió hace ya rato. Pero nos dimos el tiempo de leerlo con ganas. Ajá. No, yo sí, yo lo leí conforme iba saliendo. Ahora, yo no. Yo tenía trazado Superior Spider-Man. Y la verdad, terminando Superior Spider-Man, salías con tantas ganas que ya sí me echo el Spider-Verse. Cuando el Graf me lo prestó, lo leí completito. Rápido, de uno tras otro. Sí, no es pesado. En general no es pesado. Es divertido. No. Sí, es divertido. Sí, salvo uno que otra historia por ahí que están chafonas, pero en general es divertido. Sí, sí, sí. Bueno, quizás, pues. Quizás me daba un poquito la inconsistencia de entre una historia y otra, pero era mínimo. Pues como en cómic, todo, ¿no? Que cada uno lo hace al mismo tiempo por separado. Ajá. Y ya que los ves juntos como una sola obra, dicen. Pero sí, bueno, ¿qué es lo que pasa para Spider-Verse? Pues lo primero, ¿no? Está el. El hicimos un podcast de Superior, Superior Spider-Man, sí. Como les habíamos comentado, y por ahí llega, viaja al futuro y cuando intenta regresar se va a otras dimensiones y empieza a ver que alguien está matando a los diferentes Spider-Man de los diferentes universos. Y dice, ah, cabrón, yo soy un Spider-Man ahora. Sí. Debo ver qué pedo porque sí, igual y me van a matar. Me van a matar y me gusta eso de vivir. Eso de vivir respirar es bueno, ya ¿no? Está respirar chido. Respirar y coger, aunque coger enanas, pero vivir coger, y coger, ¿no? Digo, claro, me esmeré mucho en sobrevivir a mi cuerpo decaído como para que me venga a chingar otro, ¿no? Exacto. Y por ahí también, todos con que... una marca, ¿no? Que todos los Spider-Man tenían una marca de dos hoyos, ¿te acuerdas? Ajá. Que era así como... Es que para... Chingaderas. ¿En dónde? En el pecho, normalmente. ¿Qué tiene? Nada. Nada más quieres reírte. Me quería reír, perdón. Ajá, pero a la par, se supone que mientras ese Superior Spider-Man está investigando eso... En el 616 ya Super Spider-Man perdió y ante Peter, y Peter ya está normal. Y pasa lo de, ¿cómo se llama? Original Sin. En Original Sin un cabrón mata al pinche Washer y le quita los ojos. Después, posteriormente sabes que el que lo mató fue el pinche Nick Fury. Le quitan los ojos, hay un pinche enemigo que en mi pinche vida sé cómo lo había visto, pero es un güey con una cabeza en forma de ojo. Agarra los ojos y le muestra los grandes secretos que tienen todos los superhéroes que estaban en esa batalla en ese momento. Y el secreto que descubre Peter es que Ezequiel había encerrado a una mujer llamada ¿cómo se llama esta pendeja? Una pendeja. Una pendeja que se iba a convertir en Silk. Ajá, se me olvidó cómo se llama, se apellida Moon. Ah, sí. Solo me acuerdo de esa también. Ahora que lo dices... Esta te digo, se me fue el nombre por Silvia Moon, ajá. Bueno, y... Pues, Federica Moon. Esta vieja fue mordida por la misma pinche araña que mordió a Peter. O sea, tuvo tiempo de echarse a dos. Ajá. Cindy Moon. Esa mamada. Cindy Moon. Agarra y haz de cuenta, pues mordió a Peter, se fue... Peter dice, nomás me mordió, le hacía la araña, se cae la pinche araña al suelo. Y la araña dijo, pues voy a ir a morder a alguien más, ¿no? Y pues la que estaba ahí al ladito era la Cindy Moon. Y dijo, ¡ay, chingue su madre! Ahora sí ya me muero, pa. Bueno, ese... crear otro superhéroe, listo. Crear dos superhéroes en el mismo número, listo. Y el Ezequiel, que es como pinche guardián vampiro. De los tótems, arañas. Ajá. Dice, no mames, güey, te voy a ocultar a ti en un pinche búnker porque van a venir los pinches estos... Herederos, que son como vampiros que se alimentan de los tótems de araña. Y si te encuentran, ya vale verga lo pinche universo, ¿no? Entonces el Ezequiel la mete en un búnker, el Peter nunca lo supo. El Ezequiel se muere por ahí en algún pinche momento. La dejó ahí. De la corrida de Straczynski, ¿no? Exacto. Creo. Y el Peter dice, ah, no mames, voy a ir a sacarla del búnker, ¿no? Y la saca del búnker. Y ya, ¿no? Dice, ah, no mames, me debería de coger, ¿no? Y empiezan a coger y cosas así. Es lo más chingón de, ah, no mames, estás bien chingona, te debería de coger. Y no, la otra pues dice, sí, deberíamos sí, coger. Deberíamos coger. ¿Y pasa eso? Sí. Sí, sí. Tiene una atracción hormonal y de feromonas. Peter Parker y Silk. Silk. Una atracción que no se explican y cada rato se quieren coger. No, no mames. O sea, nada más se ven así de lejos y ya están prácticamente cogiéndose así. ¡Mames! Ajá, ya después eso vale verga, esa parte de la atracción ya no vuelve a pasar. Se va quitando, güey, como repitiendo todo. Todavía, pero ya le da la explicación de que están de lejitos. No, pero ya, o sea, ya para mi madre. O sea, ya en los cómics de Spider-Man and Silk ya, o sea, X, vale, ¿no? Verga. Ajá. Y ¿cómo se llama? Y este cabrón pues le empieza a mostrar los New York y qué pedo. Y esta vieja, no, pues que yo me encerré para salvar el universo y pues ya no sé dónde están mis papás y la chingada. Y de pronto los herederos dicen, huele a pinche reina araña, vamos por ella, huevos, y hay que chingar a huevos, y hay que chingar. Huele a pucha. Huele a pucha araña. Pucha araña. Pucha araña. Y ya, bueno, pues se dan cuenta de que ya liberaron a esta que le llamaban... La cucharaña. No, no, eran tres, ¿no? Era el heredero. El heredero, el... No. El abogado. El otro. Y el contador. El otro, el heredero, el otro. Y la... Y la prometida. Y la prometida. La novia, ajá, ¿no? La novia también le llamaban. Ajá. Pero creo que sí, era novia. La novia. Sí, era la novia. Ajá, entonces, en la traducción de aquí le llamaron la novia. Ajá. Sí. Entonces el chiste, el plan de estos pinches cabrones era agarrar a estos tres pinches Spider-Man, que era el heredero, el otro y la novia, y ya con eso iban a chingarse todo el pinche universo, ¿no? ¿Y la novia era la Silk? La Silk. La Silk. Entonces se vuelve para esto el pinche el superior ya tiene va haciendo su ejército de Spider-Man para detener a los güeyes que están matando a los Spider-Man. Y hace como una fuerza de ataque. O sea, en una vez se pierde en el último lugar donde se encuentra fue ese en 2099. Una armada. Y entonces ahí en 2099 dice, no, esto está muy cabrón. Lo que yo voy a hacer es empezar a armar un portal. Dice, en esta tecnología del 2099, pues... está más o menos a mi nivel, entonces voy a hacer un portalito y voy a buscar a los otros hombres araña. Y tiende a buscar a algunos de los hombres araña más... ¿cómo decirlo? Clásicos. ¿Chingones? No, más clásicos. Ah, no, más violentos. No, más violentos. O sea, Spider-Man que han sido asesinos, que son rateros o que tienen algunas capacidades más bestiales, ¿no? O sea, que sucumben más a sus instintos. Por ejemplo, trae al Peter que trae los seis brazos... Al asesino, que literalmente se le llama. Ajá, al Spider-Man asesino, al Spider-Bitch, que es la de Old Man Logan. Ah, sí, cierto. Ajá, a un Spider-Man como tecnológico, ¿no? ¿Ese es su nombre oficial? Spider-Bitch. ¿Neto? Sí. ¿La hija del Hawkeye? Sí. ¿No mames, Spider-Bitch? Sí. ¿Qué chingo lo tendrás registrado? Y así sale SB Spider-Bitch. No, normalmente le dicen... haz de Spider cuenta. Beach, cuando Spider no está Beach. Ella, le dicen Spider Bitch. O sea, normalmente le dicen Ashley o alguna mamada así, uh-huh, ¿no? Pero oficialmente, si tú buscas la biografía, es Spider Bitch. En la página oficial de Marvel viene Spider B, y ya sabes, ¿no? Los pinches, uh-huh, simbolitos de grosería. Uh-huh. Y ya, y entre paréntesis, Ashley Barton. Spider Bitch. Spider Bitch. Checado en este momento y es correcto. No mames, el Spider Bitch. Y bueno, ¿no? Entonces estos güeyes empiezan a intentar detener al primero de ellos, que ¿cómo se llama? Karn, que piensan que es el único cabrón que los está cazando. El de la cosa esta de buzo, ¿no? Ajá, el de la cosa esta de buzo con su lanza. Sí. Y posteriormente se dan cuenta de que no solo él, sino es toda la pinche familia de ese cabrón. ¿Cómo se llama el que ya había derrotado el Peter? El gordito, el que... No, es gordito, no, es el granote mamado, es No, es el que es el... ¿Morlum? Morlum. El de la saga del otro, precisamente. Ajá. Morlum es un personaje que ya había salido en la saga, como dice el Dr. Hill, de los otros. De otro. El otro. Que fue el que casi mata a Spider. Lo mató. De hecho, oficialmente estuvo muerto Spider-Man unos momentos, pero sí alcanzó a salir de la muerte. Que revivió y trajo los nuevos poderes. Exacto. De hablar con las arañas. Exactamente. De la época que en la que se trataban como que más que fuera tótem. Ajá. Entonces, pero Spider-Man sí lo derrota. Lo que te cuentan aquí es que no hay forma de derrotarlos tan directamente porque ellos reviven en su universo. Te dicen, es que este güey no es de este universo, es de un otro universo, de una tierra alterna. Y cuando muere, su conciencia viaja a un cuerpo clonado del mismo. Y él vive con una familia que son una especie de vampiros de energía vital de tótems animales, pero que en particular les gustan más los tótems de las arañas. ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Sí. Cada quien sus pinches filias, ¿no? Cada quien nosotros tragamos atunes en lata. Está bien chingón. ¿Ves? Estos herederos se llaman Bora, Berna, Briggs, Daemon. El Daemon es el pinche mamado. Ajá. Morlun, que es así como el más draculesco. Yenix y Karn. Ajá. ¿Cómo se llamaba el patriarca? El patriarca... ahorita te digo. Solaris, ¿no? Era Zompantli, ¿no? Zompantli, güey. Nada más estás diciendo lo que lees en la primera playera, ¿no? Sí, claro que sí. Bing Bang Comics. Ah, momento, nos deberían haber pagado algo. Que aquí su padre es Solus. ¿Quién? Solus. Solus, así por es eso. Es Zeus con Horus. Ajá. Sí. A huevo. Pinches misterios y ciacos me la pelan. Próximamente, aquí en el Saga Podcast, Gerardo Taber y... ¿Qué me había dicho? Egiptología en los cómics. Nada más hay que ir al Centro Histérico de la Ciudad de México para que nos grabe. Está bien. Lo que te dicen, mira, el Superior Spider-Man entra en esta historia a partir de un número en el que se pierde en el tiempo. Ajá. Y él regresa en su propia historia. Entonces él... Lo que tienen es que no solo se los roban de tierras alternas, sino de periodos de tiempo específicos. Entonces dicen, tú eres un tótem distinto al Peter Parker de 616, que es el universo regular. Porque aparte está el Peter Parker de 616, que es Peter Parker. Entonces dicen, tú eres distinto porque tú eres el superior, ¿no? Porque ahora sí que, si ya traes otro traje, eres otro tótem distinto. Ya eres otro. Eres otro. Entonces, él se escapa en su periodo de tiempo, porque ya en cuando técnicamente empieza Spider-Verse, ya Peter Parker de nuevo es Spider-Man. Y ya le ganó a Otto Octavius. Entonces este Otto Octavius no sabe que ya perdió. Y ellos de alguna manera cuando se encuentran, o sea, porque están armando como dos equipos de Spider-Man, se dan cuenta de que, oye, como que tengo una sensación de que tú también eres del 616, ¿no? Pero el Octavius cree que ese Peter Parker es del pasado. Es de mi pasado que lo trajeron, ¿no? Y el Peter tiene que cuidarse mucho de no decir algo porque... Él sabe que él es del futuro. Exacto. Él sabe que ya venció a otro Octavius. Que ya ganó Octavius. Y dice, y si Octavius sabe este desmadre... Pues va a hacer algo al respecto para que no gane. Para que yo no gane. Y dice, pues no me conviene. Entonces nada más le da por su lado, ¿no? Y le dice que es otro Spider-Man de otro lado. Sí, no, pues le dice eso. Sí, no, pasado. Yo soy Spider-Man. Qué chingón que tú eres otro Spider-Man de otra tierra. El Octavius dice, sí, soy un Peter. Y el pasado, del 616. Y el Peter, sí, solo eres un Peter, no sé qué eres otro. Qué chingón que seas otro Peter. ¿Sí? Peter. Soy tú del futuro. Octavius, digo Peter. Soy Parker, tu padre. Y bueno, para esto, el otro equipo, el otro equipo que nos está armando el superior... Es uno que se empieza a armar con el Spider-Man UK. Y es Inferior Spider-Man. No, es un Spider-Man que es en una dimensión donde casi todos los pinches son en una como legión de superhéroes. No, él es un universo donde él es hombre araña, británico, pero al mismo tiempo fue elegido como el Capitán Britaña. Ah, sí. Que según esto lo que le promete Merlin a Arturo en el universo Marvel es que él va a proteger con el poder del Capitán Britaña a Inglaterra, pero lo expande a la Inglaterra del multiverso. Entonces en cada universo hay siempre un Capitán Marvel y en ese caso es una combinación de Capitán Britaña, con Spider-Man, que ni siquiera se llama Peter, pero él descubre que hay un pedo, ¿no? Y se están matando a los hombres araña. Y eso me afecta. Yo soy un hombre araña. Soy un Capitán Britaña, pero también soy un hombre araña. It's a bloody mother. Dice, mira, sí, tu pedito de hombres araña. Toma unos 10 teletransportadores interdimensionales y ve a resolver tu mamada y regresas. Ajá. Y empieza, y entonces va por algunos miembros de otro equipo, como la Spider-Gwen. Ya se había topado con los... Bueno, casi todos los agarran en el momento en que les están a punto de partir la madre. Ajá, y va, y el chiste es que va... Por el pinche Peter Parker. No, pues, ¿por qué vienes por mí? Porque eres el único cabrón que ha derrotado a uno de estos güeyes. Aunque sea una vez, pero lo lograste. Y de hecho sí mencionan que se siente una energía diferente que emana de ese Peter Parker, que como que es el que da el centro de todo, sí lo mencionan en el pinche... Ajá, porque muchos de los tótems son Peter Parkers. Sí, son poquitos de... Pero ese es el Peter Parker. Es el Peter Parker. Okay. Y porque el universo 616, después de que es él derrotó... El elegido. Después de que él derrotó a Morlun. Dos veces. De alguna manera... Está prohibido para los herederos. Los herederos lo tienen así como que apartado para el final. Porque dicen, este está cabrón. Este es vergas, ya se chingó a uno. Pero mientras hazle bullying al Burlón, güey. A huevo. Y a largo lo está chingue y chingue. Y aparte aquí maman los totems araña. Porque hay Spider-Woman, hay Spider-Girl, está Silk, entonces hay un chingo de Spider de totems araña. De todos los Spiders que salieron en algún momento en historias de What If y cosas así. Es el favorito del Necro, el India. Ah, sí, el Peter Patijarabab, o como se llama ese güey. El Peter Pijamas. Peter Pijamas. Peter Pijamas Alajas. Sí, el Peter Pijamas Alajas. El chiste es que estos cabrones, ¿cómo se llama? Se van por este pinche Spider-Man porque es el que dice, no, pues este güey es el que nos va a ayudar, sabe cómo derrotarlos. Y ya se encuentran los dos equipos en un momento y y el chiste es pues irlos a ver qué está pasando y qué pedo, ¿no? ¿Qué es lo que pinches quieren? Y durante toda la pinche faceta de Spider-Verse vas a notar un chingo de guiños a Spider-Man de diferentes universos, de What If, de series. Y entonces ves cómo matan al Spider-Man Unlimited de la serie de Spider-Man Unlimited, la que salió después de Spider-Man... De los 90s, la que trae el traje especial mágico de nanotecnología. Exacto, ves cómo matan a un Spider-Man que sí se unió a los cuatro fantásticos, y eran los cinco fantásticos en un What If. Ajá, sí. Ves cómo matan al Spider-Man de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Ese está cabrón, ¿eh? Si no se lo empinas. Sí. Ese se muere. Y matan a Starfire y al Iceman. ¡No mames! Te salva la perrita. ¡Culeros! ¿Te parece? Porque si sale la puta perrita ahí. ¿Qué perrita? Pues la de sus güeyes. La de la serie animada, güey. ¿No ves que había una pinche perrita? Una perrita con una perrita que como... Ajá, con pinches chonguitos. Ah, esa mamada ya. Y la perra se salva. Sí. ¿Y la perra araña también se salva? ¿Cuál perra araña? La Spider Bitch. Ah, sí. Ah, ok. Sí, es así. Suficientemente bitch para salvarse. Ajá, matan al... ¿Y luego quién más se muere? Por aquí. El que se salva, curiosamente, es el de la tira dominical del Hombre Araña en los periódicos. Pero se desaparece su universo solo. Se desaparece su universo. No, lo que pasa es que dice que como por la continuidad se desespera uno de los vampiros. Dice, no mames, para hacer cualquier cosa te tienes que tardar un verbo. Porque la tira es como de cuatro paneles al día. Entonces vuelven a repetir nuevamente dos paneles del anterior. Entonces dice, güey, no sé qué le pasa a estos güeyes. Están... como que sin memoria retroactiva, rápida, o no sé qué chingados, pero dice, no, a la chingada, de aquí a que te mato, me tardo 6 meses. Ajá, pero sí se desaparece el cómico, o sea, sí se desvanece. O sea, a lo mejor lo destruyen en el universo. ¿Sí? Luego matan al Spider-Man de los juegos de Marvel vs. Capcom. Ah, Simón, ese lo matan. Ah, qué culero. Sí, y bueno, y ves a otros Spider-Man como por ejemplo el Spider-Man. ¡Spider-Man! El ese que era de la serie como Sentai de... ¿Japonés? De japonés, que trae su pinche robot del... Pero el Leopardón. Se llevan al Leopardón, güey, que Leopardón es, sí, se llama. Se lo vuelan. Sí, se lo quedan. Exacto. Y por ejemplo, la serie de los 60s, ese Spider-Man también se les une. Miles Morales, la Black Widow. El Spider-Ham. De Ultimate y el Spider-Man. El Ben Reilly. ¿No sale de Tobey Maguire y Andrew Garfield? En algunas de esas, algunos dicen, güey, juro que ese Spider-Man que está por allá se parece al güey de Secretariat o no sé qué, en qué otra película dicen. De Seabiscuit. Dicen, ese se parece. Y ese otro se parece al de la tal película. Y sí, o sea, sí salen y algunos de esos se mueren así fuera de escena, pero sí aparecen. Sale el Spider-Man Ultimate de la serie de tele de Fox. Ajá. No, de Disney. Es Disney XD. Ese sale y él forma unos que se llaman los Web Warriors. Los Web Warriors. Que junto al de los 60. Se jala al Miles Morales y al de los 60. Sí. Me va a jalar a los de caricatura. Y un Spider-Man. Ajá, así fue. Ajá. Prácticamente todos los de caricatura. Sale el Spider-Cat que salió en el What If de Spider Island. Salen así un chinguero, ¿no? Un putero. Putero. El Noah. Que ese fue inventado, pero está chingón. No, ya tiene... ¿Ya era viejo? No sé, sí. Yo no sabía. Yo pensé que era inventado. Toda una serie de, como en los 2008, de Marvel Noah. Entonces hay X-Men Noah, Spider-Man Noah. Ah, bueno. Wolverine, yo no sabía. Wolverine, X-Men. Me disculpo, yo no sabía. Sí. No, sí, la que sí es creada es la Spider-Lady. O Lady Spider. La Lady Spider, ahí les va una historia graciosa. Lady Spider realmente fue creada por... No me acuerdo cómo se llama este cabrón, ahorita les busco. Fueron bocetos que hizo en su DeviantArt. Realmente Spider-Lady no existía. Existía un Spider-Man steampunk. Y todos esos villanos que salen en el de Spider-Lady... ¿Esos sí eran de ahí? Esos sí son sus bocetos originales. Cuando le dijeron, me gustó tu trabajo, como Mario dijo, me gustó tu trabajo, haznos un cómic de Spider-Lady porque vamos a hacer este desmadre de Spider-Verse y estamos buscando diferentes artistas. Bueno, nos gustó el tuyo. Le dije, bueno, pero le voy a cambiar al Spider-Man steampunk, lo voy a cambiar por una mujer. Sí, no hay pedo. Haz lo que tú quieras. Y ya sí lo hizo y va, ¿no? Ya estaba el cómic y esa fue inventada en ese momento junto... ¿Qué? No, pues sí. Ah, ok. Ella técnicamente no entraba como tótem. Nada más esperaba que terminara el comentario. ¿Y el Arácnido Junior sale? Sí. ¿Lo matan? No, nada más hay una serie, una miniserie que se llama The Edge of the Spider-Verse, que aunque no tiene nada que ver principalmente con la trama, más que matan a los Spider-Man, normalmente solo te muestran algunos otros Spider-Man que pues, no entraron realmente en la historia. Hay uno como de tira cómica de terror. Sí. Del que se transforma y se come a la Mary Jane. Ajá. No, le inyecta sus huevos. Ah, bueno, le inyecta sus huevos. Le inyecta sus huevos. Acabó la vez. Sí. Bueno, el chiste es que este señor que inventó a Spider-Lady, en un grupo que tengo yo de gente que hace customs, que administro con otros dos amigos, uno de esos amigos que administra el grupo conmigo, hizo un custom de Spider-Lady. De hecho, nos conocimos ese güey y yo porque los dos queríamos hacer un custom de Spider-Gwen y así nos empezamos a dar tips porque él igual iba a empezar. Empezaron a dar. Entonces ese güey hizo la Spider Lady, la subió a una página muy famosa de customs que se llama Figure Realm, y el güey lo contactó y dijo, no mames, está chingona tu Spider Lady, ¿en cuánto me la vendes? Y el güey dijo, no, pues me costó tanto la base y así te la vendería en esto. Y el güey, no mames, es muy caro, yo me dibujo, son bien, yo soy bien vergas. Y se portó bien mamón el güey que inventó Spider Lady. Y mi cuate nomás le dijo, pues chinga tu madre, ¿no? hace pocas semanas le dijo, siempre en cuanto sí me la vende. Siempre en cuanto, véndemela, no estás culero. Ajá, y él ya hizo ahorita un Gentleman Spider, mi cuate. Y el güey también le dijo, y también véndeme ese, güey. Y esa es la historia cagada. Qué loco. ¿Y cómo se llama el güey que creó la Spider Lady? Ahí te digo. Y tenemos comentarios, justamente. Dodero Román nos dice, definitivamente ver a Leopardón fue lo más épico del crossover. Igual que un tie-in de Scarlet Spiders que estaba muy chingón. Si quieres ver otro momento en el que Leopardón entra en la cultura popular, lee Ready Player One. El personaje principal tiene una última batalla sobre Leopardón. ¿El robot del hombre araña? A ver, ahí les va otro pinche dato de trivia que ahora no he hecho ni madres. De hecho, Leopardón es un grupo de música electrónica experimental japonesa. Y de ahí también viene el nombre del jefe final del Guilty Gear Izuka, que era como un perro gigante con un mago en el hocico. Ajá. Y el jefe se llama Leopardón. Ah, mira, igual. Leopardón wins. Denny Ortega Banderas, es decir, Caramón el Blanco, nos dice, presente, Spider-Verse es una muy buena saga, casi como nosotros. Saga. A huevo. Mi segunda favorita después de Spider-Island. Mi Spider alterno favorito es Spider-Gwen. Visualmente atractiva y buena historia. La oficializaron. Le gusta mucho que oficializaron el canon de Leopardón, que fue genial. La muerte de Ben Reilly, alterno, para salvar al Spider-Verse fue muy bien escrito. Y nos dice que, como comentario, quien diga que el traje y capucha de Spider-Gwen no son prácticos para nada, nunca ha visto a las mujeres usando tacones. Saludos con el episodio. Nunca me he puesto a pensar en que fuera estorboso el hoodie. La hoodie, sí, mucho. Te impide toda la visibilidad. Y con máscara de la verga. La periferia. Exacto. Y con la máscara, pues tantito peor. Pero pues con lo bien que se ve, le vale madre en la periferia. Pues es que ese es el punto, ¿no? A huevo. Ciertamente, sí. Nada ese más. Es el punto, pues. Ajá. Sí, me va a pelear un villano que me mire de frente. A huevo. No me llegues por detrás, puto. Porque por de enfrente también tengo con qué. Ramí Salazar Patiño nos dice, fue un concepto que ya varias veces hemos visto antes en otras series y demáses. Para mí, como fan de lo que representa Spider-Man, se empleó el heroísmo. Ese empleo, el heroísmo, verlo morir tantas veces, pues fue insoportable, ok. Pero lo mejor fue la aparición y oficialización de Takuya Yamashiro, el Spider-Man de Tokusaku japonés. O sea, este Spider-Man tuvo un crossover con Kamen Rider versión 3, héroe de la segunda serie de esta franquicia, de la Tierra Tal, que es la serie de los héroes Tokusaku de los Kamen Riders. Bueno, pues nos están hablando de todo el pedo. ¡Puta güey, madre! ¿No? Pinche Sentai cabrón, sí, güey. Exacto. Y están ahí en algún lugar del multiverso Marvel, listos para luchar por la justicia. Ichigo, Nigo, Black, RX, Kuga y demás. Y dice que quiere un saludo del Saga con su valeroso y violento con... ¿Qué? ¿Qué? Que con sus valerosos y violentos cortará los mismos cielos, la maldad, aunque no le guste. Gracias. Dice chingón. Chingón. Sí, pues, bueno. Salúdalo. Bueno, el güey que dibujó el Spider Lady se llama Dennis Medry. Está bueno. ¿Es británico? Ay, no sé, güey, pregunta. ¿Y si le vendió la figura? No, ahorita hasta el momento. A ver, no, pero dice que sí la va a vender. Este es un Venom, boceto, ¿no? De Venom Steampunk. ¡Saca chingada tu madre! Está bien chingón. Está muy chido. Ah, no, sí está bien, bueno, vergas. Parece un Mr. Jekyll. No, ese güey quiere que mi cuate le venda la figura que él hizo de su personaje que le inventó. de la Spider-Lady. Ajá. Es que tu cuate sí hace, los customs están muy chingones. Sí. Es casi, la verdad, sí, le mete sí, sí. mucho. Y no como el Necro. De huevos. ¿Qué pasó? Mi loba quedó bien bonita. No, la neta. Adiós. Sí, sí. Ya quiero un custom de este güey, de este Venom. No bueno, lo digo. Entonces, como se pueden ver, hubo un chingo de Spider-Man. Todos estuvieron reclutando todo lo que encontraron. O sea, prácticamente estuvieron. Pinches arañas acá del pinche. Estuvieron, ajá, principalmente en dos facciones: que era la facción del Superior Spider-Man, que no aceptaba a nadie. Sí, sí, dale. Y la facción del Spider-Man UK. El Spider-Man Superior había puesto su base en el año 2099. Donde había logrado mantener una forma de hacer un campo de fuerza para alejar la esencia de Hombre Araña, de los herederos. Y los herederos se sentían muy seguros en el universo donde Spider-Man había retenido los poderes, los, ¿cómo se llaman? ¿De Cosmic Power? Ajá, los poderes de... Poder cósmico que ajá. tenía de... Pues de Capitán Marvel, ¿no? De, ajá. No, no es Marvel, es otro Capitán, pero sí. Y tenía poderes súper vergas. Sí. No, sí es Capitán Marvel. No, es otra cosa. Ah, que sí. Yo me acuerdo también que sí es Capitán Marvel. Sí es Capitán Marvel. Ahorita te lo... Capitán Universo. Ah, Capitán Universe. Sí, sí, tienes toda razón. Okay. Sí, sí, sí. Que es un poder razón. Que de unido de todo el universo, cuando alguien desesperadamente necesita salvar algo. Y en ese universo... Bueno, en el universo regular alguna vez Peter Parker lo tuvo y en ese universo se lo quedó. Entonces, como el poder de este cabrón estaba muy vergas, pues se sentían protegidos. Hasta que llega el papá de los herederos y se lo chupa, pero con ganas. Se lo chupa. Y dicen todos, ah, ya valimos verga. Ah, sí. Sí, porque pues era su escondite. Entonces tienen que empezar a buscar algunas cosas. Entre ellas es buscar los tótems. Descubren que los herederos tienen unos cuantos detalles, que es lo que los hace inmortales. Uno de ellos tiene un planeta entero dedicado a clonar los cuerpos de los herederos. Entonces ellos cuando mueren se reaparecen en un nuevo cuerpo clonado con sus recuerdos actualizados. Entonces dicen, no, pues no podemos matarlos si no destruimos la base de los clonadores. Entonces mandan a los expertos en clonación de los Spiders, que son la Scarlet... No, es la Viuda Negra del Universo Ultimate. Viuda Negra del Universo Ultimate, que es el clon genético de Peter Parker, pero femenino. Se llama Jessica Drew. Además... A Ben Reilly Spider-Man. Ben Reilly Spider-Man. Ben Reilly Spider-Man de un universo alterno. Donde Ben Reilly se queda con los poderes de Spider-Man y Peter ya nunca los vuelve a obtener. Y Kane. El Kane, que sería el Scarlet Spider de universo 616 hasta ese momento. Que también era un clon que creó el Chacal. Ajá. Que se curó durante la Spider Island y se fue a vivir a Texas. ¿Qué no, Ben Reilly estaba muerto? Por eso ese es de otro universo en donde no murió, sino siguió viviendo y siguió siendo el Spider-Man. Ajá, con ese traje que te gusta tanto. Ajá. Ah, es que ese traje está bien, ¿verdad? Ese traje sí, sí, sí. Ese mismo. Pero ahorita ya es otra vez Araña Escarlata. No, es que aparte estaba Kane, que es el Araña Escarlata actual del 616. Entonces en el 616 hay un Ben Reilly, que es otro Ben Reilly de otro universo, que no se murió. No, ese era de ese su propio otro universo, pero ya, estaban en su ya no es el 616. Aquí no están peleando en el universo 616, están peleando en los multiversos. En los multiversos. ¿Eso es un universo o son varios universos? Son varios. Varios. Uh-huh. Entonces, ¿en qué universo está el clon que es un Ben Reilly que no se murió? En un universo Ben Reilly 15,000. Pero no es Scarlet Spider, es Spider-Man. Sí. Es un Spider-Man. Con el traje chingón. Sí. Va. Del 616. 15,000. Del 616 se queda el Scarlet Spider, que es Kane, el que se está todo rojo y con la capucha en negro. Y del universo Ultimate, la Jessica Drew, que es ahí Viuda Negra y que también es un clon. Entonces, ellos tres se van a la fábrica esa de clones. Pero armen un desmadre, el Kane. Es un planeta llamado Camino. No, solo les faltó. Estaría bien, verga. Mira, ahí viene un güey con una espada láser. Las Spider-Woman, Women, se van al universo principal. Ahora sí que el que llaman Tierra 1. No, Tierra 0. Tierra 0. Ajá. Y ellas se van a infiltrar para ver qué pedo con estos cabrones, cómo está su organización. Y se dan cuenta que la Jessica Drew de ese universo es la novia de uno de los herederos, no me acuerdo. Del Mordul. De Mordul. Entonces ella reemplaza a la Jessica Drew de ese universo para infiltrarse mientras están es que están escondiendo a Cindy, ¿no? Ajá. ¿Quién es Cindy? Cindy es Silk. La Silk. Silk. La vieja que picó la misma araña que Peter. Y los que quieren. La prometida. La novia. La novia. La que el Peter se quiere coger todo el tiempo. No, pues es que el Necro la leyó de traducción de fansub y nosotros la leímos de Televisa. De Televisa. Por eso tenemos como que pedos con la traducción. ¿Cómo le dicen? ¿La prometida o la heredera? La prometida o la novia. Entonces, yo supongo que es The Bride, no sé. Es The Bride, sería la novia. Ah, okay. Es no The Bride, porque sí, también los leí en español y en inglés, según como lo fuera encontrando. Ni modo que fuera de fiancé. Lo que pasa es que los herederos tienen a un tipo al que llaman el tejedor, ¿no? Ajá. Que es un tipo que le ponen una máscara y un culo metálico de araña. Y él teje la red de la vida. Sí, ya lo sé, güey. Pues básicamente, y sí. Les dice que para acabar con los arañas... ¿Cómo le llaman? Llegar al dominio total del multiverso, tienen que sacrificar a la novia, al otro y al heredero, que son tres tótems muy específicos de araña. Ella es la novia. El otro, descubren cuando están en el planeta de los clones, que el otro es Kane, porque es un clon. Por eso le llaman el otro. Hay un chingo de clones. Pero ese en particular es el Peter Parker. No, el heredero, es el hijo de May Parker, el hermano menor de May Parker, la Spider-Girl del universo Marvel Comics 2, que es la que tuvo una serie. Esa chava... Sí, güey, sí está bien complicado hacer una pinche ramificación y hacer un pinche mapa mental para ver dónde viene cada culero, ¿eh? A ver, yo les voy a contar. Hace muchos años, en los años 90, cuando Madonna era virgen y John Travolta en el suelo daba vueltas, salió la revista de What If y hubo un número en el que dijeron, bueno, ¿qué tal si a la hija de Peter Parker no la raptaron? Creció y fue feliz. Entonces resulta que la morra ya es adolescente, tiene poderes de araña porque es mutante. Y aparece el nieto, creo, de Norman Osborn, que quiere venganza. Y entonces la morra agarra el traje de su papá y se vuelve la chica araña. Pero como pegó un chinguero ese cómic, crearon todo un universo aparte que era el Marvel Comics 2. Para que ahí viviera junto con otros héroes, entre ellos una hija de Wolverine y Elektra que tenía garras así como de fuego. ¡Mamalón, mamalón! Una hija de Juggernaut que se llamaba G2. No, mamá. Y cosas así. Entonces, de ese universo solo sobrevivió la Spider-Girl. Antes de que continuemos, yo le quiero resolver su duda que tenía la maldad. Es el Ben Reilly que sí sobrevivió desde la Tierra 94. Me costó trabajo encontrar de dónde, pero es la 94 el que sí sobrevivió. Pero ya no, porque ya se murió el Graf. Bueno, ajá, en ese momento. Entonces, el hermanito de esa morra. Esa chava, cuando terminó su serie, su última serie, porque tuvo como dos. Un culo de araña. El tejedor maestro. No, está chingón, güey. Como 300. Tuvo como 200 números de cómics, ella. Imagínate. Al final tuvo un hermanito. O sea, ahora sí que la Mary Jane y el Peter de ese universo. Volvieron a coger una última vez y tuvieron un hijo que para May está en la prepa, pone casi universidad. ¿Cómo se llama el güey? Ben Parker. Güey, no son nada inteligentes. O es May, o es Ben, o es Peter, güey, ya. Sí. Entonces ese, como es el tótem más joven que hay en el multiverso en ese momento, es el heredero. Entonces, pues la May, llegan unos gemelos de los herederos. Hay unos dos que son gemelos, que son un hombre y mujer. Se llaman Zack y Jaina. No sé. Pues casi, pero casi. Les parten su madre. Pero literalmente, se supone... May, ahora sí que May Mayday Parkers le apodan, junto a Ben, creen que mataron a sus papás. Pero no es ese güey, es el mamado el que los derrota. Es uno de los dos. Es el mamado porque pues es el quien se quiere vengar y al final lo logra. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Entonces, al final, ella cree que ya mataron a sus papás, a toda su familia. Dice, ya valió madres y quiero venganza, ¿no? Pero tengo que cuidar a mi hermanito. Entonces, en ese momento, pues llega el escuadrón de hombres araña, de pues, el bueno. ¡Web Warriors! El bueno. Los Web Warriors son un subgrupo de los buenos. Ah. Y le dicen, no, pues sabes que nosotros podemos cuidar a tu hermanito y la chingada. Pero aún así, pues llegan y se los roban. Y llega un momento en el que tienen a los tres pinches cabrones ahí para matarlos. Para matarlos y pues tienen chupárselas. Y pues tienen que hacer algo al respecto a los hombres araña porque si no, mama todo. Sí. La cosa aquí es que, por ejemplo, empiezan a involucrar a diferentes universos con diferentes Spider-Man que se crearon ya para esta historia y otros que pues, fueron ya muy apócrifos. Por ejemplo, está el tío Ben, que en ese universo es mordido por la araña en vez de Peter. Cuando lo va a sacar, lo muerde la araña. Ajá, o sea, ¿qué hace con Spider-Ben? El tío Ben va con Peter a ver la exhibición. La exhibición. ¿Ya viejito? Sí, sí, es el tío Ben, güey, el tío Ben. Así gordo y cagado. Y en vez de que muerdan a Peter, muerden al tío. Hay otro universo donde muerden a la tía May. Otro universo donde muerden a Gwen. Y es Spider-Man, por favor. Spider-Madam, pues, man. Spider-Man. Que ese sí también es un What If que sí existe. Sí, sí existe. Sí, así es. Como... ¿Cuál, el de Spider-Man? Sí. Sí, sí, sí existe. Creo que es como ochentero o algo así, ¿no? Sí, sí. Ajá. Chentero. Yo quiero ver algo bien pinche extremo. ¿Qué pasaría si la araña que mordía a Peter Parker en realidad mordiera a otra araña? ¿A otra araña? ¡No mames! ¡La araña araña! Bueno, esta si te... araña tiene poderes de araña. Si quieres, en el universo de Spider-Ham, el que fue irradiado radioactivamente fue un puerco y ese puerco fue a morder una araña. ¿El Spider-Ham tiene poderes por morder una araña? No. En realidad no, es no, una no. araña con poderes de puerco. Es una araña con poderes de puerco. ¿Spider-Ham es una araña? Spider-Ham es una araña. ¿Y cómo se ve? ¿Como una araña? No, es un puerco. Haz de cuenta, era una araña que se llamaba Peter, que vivía en un sótano, y un puerco radioactivo fue y la mordió. La tía May la irradia radioactivamente y ella lo muerde a la araña y entonces... ella cree que ese es su sobrino, que es Peter Parker. Un momento, ¿entonces la tía May es araña o es cerdo? Es cerdo. En ese universo es cerdo. En ese universo la tía May, que es un puerco, es irradiado, va a su casa y muerde una araña. Muerde una araña y esa araña muta y se vuelve un puerco. Un puerco araña. Okay. Con poderes de araña. ¿Y cómo era araña? ¿Cómo se veía la araña antes de ser puerco? Es una araña. ¿Era chiquita o era grande? Sí, una gran chiquita. No sé por qué la tía May llega al sótano y muerde una araña, güey. Y esa araña se come. No tiene nada que hacer. ¿Qué vamos? Ese es un universo de caricatura. Es de parodia, güey. Bueno, pero muerde una araña. Sí. La araña crece, se hace un puerco humanoide. Sí. Con poderes de araña. Por realidad es una araña. Con poderes de puerco. Con poderes de puerco. ¿No sería una araña humanoide? Cállese. Usted no debería la ser, lógica de la radioactividad. ¿No debería ser una araña humanoide? Que se calle. Yo no hice cómic, güey. Bueno, el chiste es que el escuadrón este de los clones va a derrumbar la fábrica de clones que tienen los herederos. Lo logran, pero se sacrifica en el proceso el Ben Reilly. El chingón, ¿no? Y entonces se encabrona el Scarlet Spider. El Kane. Se va a la verga a pelear. El Kane, y se va y dice, no mames, pues yo voy a ir a madrearlos, ¿no? Y se va al pinche universo, al universo cero. A buscar a esos cabrones ya para madrearlos. Por ahí la Silk se escapa por pinche necia. También, ¿pendeja? Es una pendeja. Y también se va al pinche universo. La, coger. La mandan a su pinche universo. Y y los herederos logran pues, hacerse de Ben. Capturar al bebé Ben. Ajá. ¿Bebé Ben? Al bebé Ben. Bebé Ben. El otro es Spider Ben. Sí. Ah, perdón. Y pues ya también ya se lo lleva, ¿no? Mientras tanto... El Spider-Man 2099, el Superior y la Lady Spider. ¿Son los científicos? Ajá, están en el universo del 2099. Intentando crear un arma para detener a estos cabrones. Y los otros están en el universo donde el tío Ben se volvió Spider-Man. Porque ese universo ya valió verga. Ya totalmente. Guerra nuclear. Una guerra nuclear. Y el único que sobrevivió es ese cabrón en un búnker. Oh. Ajá, pero notan que en ese pinche mundo no pueden entrar y sobrevivir. Ajá. Les daña. Los herederos, la radiación daña a los herederos. Entonces lo que hacen es Les parten su puta madre. Es esconderse. Los envían ahí. Se esconden ahí en el búnker con el tío Ben para idear todos estos pinches planes, ¿no? Pero ese tío Ben ya es medio cobarde. Después de toda la mierda que ha visto. Ajá. Y ya después dice, no, pues es que. Yo, después de que mataron a su sobrino, ¿no? Sí, lo matan al Peter. Yo ya no quise pelear, me vine a encerrar aquí. Y pues el mundo valió verga por causa de un güey llamado Otto Octavius. Yo no sé si lo pude haber detenido o no. Pero pues ese ya no era mi pedo. Yo sobreviví, ¿no? Yo sobreviví. Y ya el chiste es que también la Spider-Woman, al hacerse pasar por la novia del Mordul, encuentra unos planos y unos no es cierto, encuentra unos pinches los pergaminos, scrolls. Unos pergaminos que tienen ya el plan, la profecía, ¿no? La profecía del el plan, la profecía para saber qué pedo, y Silk sí los puede leer y ya dice, no, pues el pedo es que nos quieren a nosotros tú para valer verga, ¿no? El universo. Y ya pues como ya capturaron a estos tres cabrones, pues ya vamos a la batalla, chingue su madre, ¿no? Y se van todos los pinches Spider-Man de todos los pinches universos habidos y por haber. Bien. A la pinche batalla. Y pues por ahí El Spider Scarlet. ¿Cómo se llamaba? Perdón, que antes de que llegue eso. La niñita que viste un mecha de Spider-Man. Había una niñita japonesita muy al estilo de La Maldad. Que vestía un mecha grandote. Sí, de la Spider-Man. Que es parodia de. Yo soy una niñita japonesa. Sí. La que es parodia de. Evangelion, porque de Evangelion. Sale hasta el Shinji por ahí en una viñeta. No me acuerdo si se llamaba igual May o algo así. No me acuerdo. Ah, y dicen que es a mí a quien van a demandar. Como ves, puto. Oigan, sale el Spider-Ham en el videojuego de Unlimited Spider-Man o Spider-Man Unlimited. Sí. No mames, ¿y cómo lo hicieron? Lo hicieron. Sacaron como otros 20 monos de Spider-Ham, güey. ¿Y están divertidos? Pues es lo mismo que todos. Pero debe verse distinto, ¿no? Se ve bien distinto. Sale el Venom de ahí, que no me acuerdo cómo le llaman. Por ahí mataron igual en toda esa saga al Armored Spider-Man. Sí, mataron al Armored Spider-Man, mataron Al Chango Araña. Al Chango Araña, al Gato Araña, al... Caballo Araña. Al de los hombres lobos, en el universo donde todos son hombres lobos. Uh-huh. En el universo donde todos son vampiros. Mataron al... ¿El Spider-Man zombie salió? ¿No, verdad? No. Mataron a... Sí. Mataron a este cabrón, El Spider-Man que era el Hulk. ¿Cómo se llama? Spider-Hulk. No, el Bruce Banner. El Bruce Banner de ese mundo. El Bruce Banner. Hay un What If donde el Bruce Banner, es mordido por una araña radiactiva. No. Donde el Bruce Banner, realmente la radiación al que afecta es a Peter Parker. En la bomba atómica con gamma de pinche Hulk. En vez de pasar el Rick Jones, iba pasando el Peter Parker. Y lo afecta a ese cabrón. Y entonces el pinche Banner dice, no, pues voy a intentar hacer algún pinche suero o algo para que lo pueda yo curar al pobre güey este. E inventa el suero de los poderes de araña. Se lo inyecta y obtiene poder de araña y él es el pinche Spider-Man de su universo. Ya se vuelve a romper la columna aquí en... Ah, sí. Es el que está ahí todo partido, ¿no? Y que con un traje morado. Sí. Sí. Y bueno, el chiste es que el Karn va, El Kane va, y tiene esta condición donde se vuelve como un monstruo araña. Cuando se enoja mucho y es el quien derrota al papá de los... De los herederos y todos los herederos quedan así de, güey, no mames, derrotaron a nuestro papá, qué pedo. Está cabrón. Y como ya no hay... Como ya destruyeron la máquina de clones. Exacto. Valió verga. Y pero este güey, digamos que como se muere, como que también en la batalla con todo y el jefe, ¿no? De estos cabrones. Y mientras tanto, un grupo de Spider-Man, va al universo de Spider-Man a buscar a Karn. A decirle, ¿sabes qué, güey? Realmente tú no eres malo, ¿no? Eres como de los nuestros, porque tú eres el pinche tejedor. O sea, el tejedor eres tú en un futuro presente. Así que el tipo que originalmente era el que estaba matando Spider-Man, que ya después no volvimos a ver nunca, el de la cosa de buzo, que se cubría y que dejaba los dos hoyitos, de repente dejó de salir, valió madres, y ya se acordaron de él en el último capítulo. Ajá, porque ese güey estaba... según porque lo maltrataban sus hermanos, ¿no? Lo maltrataban todos ellos. Su familia no lo... Por eso empezó a matar. Él era como renegado, él iba por su lado, güey. Ese güey era desterrado, pero porque igual le temían a su poder, porque ese güey sí era el que podía manejar la pinche red de universos. Y pues ya lo convence así de, güey, pues no mames, no, o sea, tú te alimentas de energía, pues nosotros te podemos dar energía poco a poco, o sea, no te chupes todo, cabrón, y ya tú cool con nosotros. No te la succiones completa. Y entonces va la Spider-Bitch, el Spider-Punk, que es otro pinche Spider-Man que inventaron en esta saga, que también gustó mucho. Spider-Punk. Ah, el Spider-Man que es punk. Sí. Y van otros, ¿no? Y anarquista. Y hay un Spider-Jesus. No. No, ya me siento. Ahí está la siguiente super saga, Spider Jesus. ¿Qué hubiera pasado si a Jesus lo hubieran mordido una araña radioactiva? Spider Jesus. Lo hubieran crucificado en una araña gigante. No mames, ¿cómo sería Spider Jesus, no? Acá peleando contra los pinches excesos de los judíos y del pinche rey Pilato, ¿no? Acá. Spider Jesus. No mames, estaría bien chingón Spider-Jesus. Tienes pedos, güey. Güey, deberíamos hacer el arte para que Marvel diga: perfecto, porque ya estamos planeando hacer Spider-Verse 2. Va a salir Spider-Jesus. Y entonces un güey haga una figurita custom. Yo se la quiera comprar y me porte como un pendejo con él. Va. Sacrifique por todos los Spider-Man. Así que tenemos pinche Peter Parker bien culero. Tenemos que crucificar a Spider-Jesus. No mames. Y pues bueno, ya al final pues eso pasa, ¿no? Pinches Spider-Man van a la pinche lucha. Derrotan, puta madre, derrotan a estos cabrones, a los herederos, y los avientan al pinche mundo radioactivo ese. Allí hay un pinche búnker. Si se quieren meter y sobrevivir, ya es pedo suyo. La ventaja es que hay un chingo de arañas grandecitas radioactivas. Entonces con eso pueden comer. Sobrevivir. No les va a gustar porque pues, no están tan chingones como comerse. No son tótems, son arañas. Nada más son arañas. O sea, los mandan a ese planeta. A esa tierra. Dimensión. Ajá. Y ahí se quedan porque no se pueden salir. Y ya ¿Por qué no se pueden salir? Por la radiación les hace mucho por daño. Por la radiación y les quitan sus nada más teletransportadores. Eso, ajá. También. Porque ellos también tenían su teletransporte. Ah, el tejedor de la red del universo, él les hacía los portales. Ajá. Entonces, lo tenían como esclavizado al güey, lo tenían bien empinado con la... Así de ser, localiza todas las arañas y abre todos los portales o te empinamos. Y a fin de cuentas el güey ya se acabó aceptando su esclavitud. Entonces, pues ya sin nadie que les abra el portal y pues ahí comiendo apenas, pues ya salvan estos y varios Spider-Man se quedan ahí en el universo ese, ¿no? Sí. Algunos de los que se quedaron sin casa o que ya no tenían familia y pues... ¿Y esos sobreviven a la radiación? No, de los Spider-Man. De los Spider-Man se quedan en el universo cero. En donde ellos dominaban. Ajá, y por ejemplo, el Spider-Man UK pierde su universo... O sea, ese güey dice, sí voy a regresar a mi universo. ¿Qué pedo? ¿Por qué mi universo ya valió verga? Porque al principio... ¡Avísenme! Porque al principio cuando ese güey se iba a ir, decían, sí hay un pedo, pero pues no te preocupes, a nosotros lo resolvemos, ¿no? Y al final... ¡Ahí va de pendejo! Y valieron verga, y ese güey así de, ok, salvé a los totems de araña, pero valió verga mi universo, ¿no? Entonces ya se tuvo que quedar a vivir ahí. El tío Ben, Spider-Man, dijo, pues yo no, pues mi universo culero donde ya valió verga, ya valió verga, me voy allá donde sea hay familia y se parece igual a mi sobrino y a la tía May, pues ya tengo con quien coger, a huevo. Se queda en el universo de la Spider-Girl. De la Mayday, ¿no? De la Mayday. Ajá. En lo que sí descubre la Mayday es que su mamá sobrevivió. Ajá, y su novio sobrevivió. Entonces dicen, nada más se murió su papá. ¿Novio de su mamá o de ella? De ella. El que se murió fue el Peter. ¿Quién es su novio de la Mayday? No sé, un tipo, no me acuerdo el nombre. ¿No tiene poderes? No. No, entonces lo único que hacen es que a partir de ese momento la Mayday deja de llamarse Spider-Girl y empieza a usar el traje de Peter, el original, y se empieza a llamar a sí misma Spider-Woman. Ah, ya no es una chica, es una mujer. Y se queda a vivir con ellos el Spider-Ben, ¿sí? Para cuidar al otro Ben. Al Ben chiquito. Spider-Ben es el tío Ben que mordieron, ¿verdad? Sí. Sí. Así le llaman Spider-Ben. O ni modo que le llaman Spider-Uncle. Pues es que es muy pendejo así de cómo se llamará Spider-Ben. Es como Spider-Wen, ¿no? Es que en su universo él es Spider-Man. Pero entre... Estás en un bunche de Spider-Mans, tienes que ponerle un nombre, güey. Mejor si le hubieran puesto Uncle Spider. O nada más de Spider. Sí, y creo bueno, por ejemplo, estaba Old Man Spider, que era un Ezequiel de otro universo. Y cosas así. El chiste es que ya también al final, por ahí, por alguna pendejada donde la cagó el Peter, el otro Octavio se da cuenta de que perdió. Y que en un futuro él va a perder y Peter regresa a obtener cuerpo. Su cuerpo. Y al final hay una batalla entre ellos dos. Pero pues ya el Karn detiene al superior y le borra la memoria. Y por eso cuando regresa a su línea temporal el pinche Otto no sabe qué pedo. Y eso lo puedes ver dentro de superior, que regresa y está diciendo algo, no podrás contra el doctor Octo, y llega a su tiempo. Se queda, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué pasó? Le va, ya regresé. Sí, lo enlazan chingón. Ya nunca lo toma en cuenta, pero tú sí habías visto, o sea, ya había detallitos de Matt. ¿Quién escribió? Dan Slott. Que ya tenía planeado cositas del Spider-Verse cuando estaba haciendo su peer. Pues, la verdad estuvo muy entretenido, estuvo lleno de cameos, lleno de personajes, y le dan así como una nueva mitología al universo de Spider-Man, como diciendo, hay un multiverso hermoso de Spider-Man. Pues era como que lo chingo, ¿no? Ver las pinches viñetas atascadas y los paneles atascados de Spider-Man en todos sus trajes bonitos y todo, que de repente te acordabas y te remitía de, sí, este es el de no sé qué, es el que pasó. Ya se murieron como 5 Spider-Man más. Puta madre. Eso sí estaba. Como 10 versiones de Spider-Man 2099, ¿te acuerdas? Sí, en uno donde te mataban puros Spider-Man 2099. O ese murió el Capitán Spider, que ese güey creo que está destinado a pinches morir siempre. Sí. El güey que es el Flash Thompson. Ajá. Ah, también se murió ese. Ajá. Que en su cómic original, que es el What If de cuando que mueren a Flash Thompson en vez de a Peter. El güey, pues como no es científico, no cree las telarañas, se cae de un pinche edificio y se muere. Qué pendejo eres, y aquí, Flash. Y aquí, pues cuando están en la batalla, en alguna de las viñetas, pues igual lo matan al cabrón. ¿No hay un universo de James en el hombre araña? No, pero sí está. ¿Cómo se llama? ¿Betty? Betty, no. Brandt. Betty Brandt, la que era la secretaria de James. No me acuerdo de ese. Sí, es una que trae así como un bikini, como un traje de baño azul, y la máscara de Spider-Man, sí, la vi por ahí. Capita. Miren, salieron tantos Spider-Man que de plano. Esa también se murió, por cierto. Sí. Yo lo que les recomiendo es que de esa saga lean los... Así que si no quieren leer tanto tie-in, porque hay un grupo, hay una sección por si siguen los Scarlet Spiders, que así se llamó la serie. Está la serie. Es la en la que se viajan los clones a buscar destruir la fábrica de clones. Y leen Spider-Man 2099, es la historia de los Spider-Man técnicos descubriendo el secreto de los herederos de su fuente de vida. Y las Spider-Woman son historias de cómo están protegiendo a Cindy Moon. Pero lo principal se da en Amazing Spider-Man. A pesar de que hay un par de títulos que se llaman Spider-Verse, pues esos nada más son como historias cortitas y detallitos curiosos. Sí. Ah, sí, sí me acuerdo. Mira, dale, qué traje tan feo. En general, yo creo que puedes leer todo, porque todos enlazan en cierta forma. Pero sí hay unos que están feitos, como ese donde el Peter se vuelve loco después de la muerte de Gwen Stacy, se vuelve el Hobgoblin o... Ah, sí. Ajá, ese de... Ay, por ahí había otros que estaban medio culerones. Ah, de uno donde a Peter lo muerde la araña y en vez de darle poderes, lo deja como... Le da cáncer, ¿no? Le da como en coma o algo así. Sí, sí, hay uno. Ajá. Pinche Peter Parker llegando en la pelea, ¿no? En una pinche cama con suero, ¿no? Estaría más divertido si fuera como... Me lo imaginé como este pendejo del Stephen Hawking acá con una pinche mano medio moviéndose y un sintetizador, ¿no? Vas a mamar, puto. Ay, no mames. Miren, los números principales fueron Amazing Spider-Man 9 a 15. Y otro universo en el que lo mata y llega la pinche lápida. ¡Ah, huevo! ¡Ay, cabrón! Pues creo que se lo mata, ¿no? Llega uno de los heredos y dice, pues ya mejor te chupo para que dejes de sufrir, creo. ¿Cuál? ¿A quién? No, sino el que Spider-Man que queda en coma. No, ese güey lo curan. Lo cura el güey de 6 brazos. Ajá. Ah, sí, cierto. Y ya no tiene poderes de Spider-Man. Ya no es Spider-Man, pierde el poder. Ajá, este güey no tiene poderes de Spider-Man. Tiene el tótem araña. Ajá, no van a venir a chingarlo, ya vámonos. Ah, sí, cierto, Spider-Man de 6 brazos también era vergas. Sí. Era cientificón. Sí. Y hubo Spider-Verse, hubo Spider-Verse Team Ups, Spider-Woman, los Edge of Spider-Man que son... Así que lo que tal vez menos deberían leer, porque nada más son historias alternas para... Pero están bien chingones. De hecho, sí, son muy buenas. Parte de la historia principal fue lo que más disfruté. Sí. Honestamente. O sea, de no hecho, es lo que deban de leer para entender, pero son bien divertidos de leer. Son... No, de hecho, Age of Spider-Man número 2 es la primera aparición de Spider-Gwen. Es cierto. Entonces va a valer dinero. ¿La tienes? La de Televisa. No vale realmente nada. No. Ni debería valer. Ya el tiempo lo dirá. Yo tampoco no creo que vaya a valer algo. Pero el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Yo tengo como 3 versiones. Tengo la gringa que compré y luego encontré 2 versiones con portadas alternas aquí. Y dije, así me las compro. Sí. Yo tengo por ahí el de Comic Castle. Bueno, fantástico. Sacó una portada especial solo para sus tiendas de la edición de Televisa de Spider-Verse número 1. Uh-huh. Ese sí la tengo. Sí, sí, sí. No me acuerdo ni por qué, ¿no? En algún grupo de Twitter de fans de cómics de aquí del pueblo, como que dijeron, vamos a pedirlos. ¿Quieren? Está bien. Ajá. Y bueno, pues ya la cosa es que pues, esto abrió un panorama y ahora después de eso, ya no solo existe Spider-Man como personaje, sino que existen todos los multiversos de Spider-Man y hicieron un pinche... cómic que continúa, digamos, las aventuras del Spider-Verse y se llama Los Wet Warriors, que es donde está el equipo es liderado por el Spider-Man UK, que perdió su universo, entonces ya tiene que vivir ahí con el Carr. El Spider-Man UK y está el Carr que les ayuda a abrir las dimensiones. Está la Spider-Gwen, el Spider-Ham, el Spider-Man Noir, el Spider-Man Peter Pijamas, alhajas. Y el India, señores, el India. Y se les une la Mayday, la Lady Spider, y van cambiando, ¿no? Van como rotando un poco, pero los que sí siempre están ahí pues son el Ham, la Gwen, el UK y la Anya Corazón, que es la que se queda igual con ellos, la que es Spider-Girl del universo 616. Ah, sí, cierto. Ajá. Y y los que quedan como muy amigas son la Spider-Gwen con la Spider-Woman y Silk. Que como muy amigas es la Spider-Woman dice, "Yo voy a entrenar a Silk porque está bien pendeja. Estás pendejita, apenas estás conociendo tus poderes y yo ya soy profesional aquí." Y pues la Gwen me cayó bien y también la voy a entrenar, pero la Silk y la Gwen no se llevan muy chido. Da igual, yo porque he visto, ahora sí que me tocó en Spider-Woman ver cómo se van así como que a visitarse. Así. Ajá. Vamos al universo del Spider-Gwen, pues, a tomar un cafecito, ¿no? El universo 65. Ajá, pero pues ellos no me acuerdo cómo le dicen, pues ya vamos a donde está el Spider-Gwen. Ah, no es cierto, el universo 56. Entonces, es que es el universo 56 porque es 5, 6, o sea... S, G. No, o sea. No, pero a lo que voy es. El 5 es como la S y el 6 es como la G. Spider-Gwen. ¡Qué mamón! ¡Qué mamucho! Y no es acá, sí, por general, si pones un 5 y un 6, el E56. Y si va antes, es 65. Y el 69, pues a toda madre. A huevo. Spider-Gwen, a toda madre. 69, sí, por favor, ¿no? Sí, a huevo. Bueno, yo creo que ya es. Sí, pues todo. General, ¿ya? No sé, ya ¿qué fue lo que más te gustó, güey? Ya sea más así de. A mí me gustó. La historia principal está interesante, aunque sí está medio mamalona. Así que, ¿por qué tienen que casarlos? Pues es nada más lo hacen por gusto. En general, nada más lo hacen por gusto. Y se ve que muchas de sus ideas ellos mismos las crearon. O sea, nada más que llevan tantos pinches años que ya ni se acuerdan por qué chingados están cazando arañas. Entonces, eso sí. Pero hay escenas así llamativas en las que pues, se ve que están comiendo y ves varios Spider-Man que pues, ni salieron en la historia, pero que ahí andan. Ajá. Y están, no sé, prácticamente como si fueran pavos en la mesa, güey. ¿Sí? Entonces, la cantidad de cameos es pues, lo más interesante. What the fuck? Sí. Y el resultado es varios Spider-Man alternos o Spider-Woman alternos que la verdad sí entraron en el imaginario popular. O sea, mucha gente realmente mamó muchos de los personajes. Spider-Gwen prácticamente tan pronto salió, creo que antes de que terminara el crossover aquí en México ya estaba saliendo el título principal de Spider-Gwen. ¿Sí? ¿Ya viste esa mamada, güey? ¿Qué? ¿A ti, Doctor? ¿Ya viste? La neta sí, estuvo muy divertida. Estuvo, me parece, bien escrita en general. Funcionó, yo creo que muy bien. El arte es muy bueno en todos los cómics, en realidad sí. Sobre todo en el Edge, que manejan muchos estilos diferentes y eso está chingón. Pero sobre todo como que te remite a no mames, este sí lo conocía y leí de esto y de del otro. Y al final como que te interesa más a querer retomar los hilos viejos de muchas historias y de muchos personajes, ¿no? Entonces, nuevamente yo concuerdo con lo que dijo un fan hace ratito, pues sí estaba como que culerito ir viendo por viñeta cómo se morían los Spider-Man, cómo caían como moscas muchos de ellos, que aunque fuera pues el X, ¿no? Un güey bien pendejo que ni te interesaba ni estaba, pero pues es Spider-Man a fin de cuentas, ¿no? Mataron al House of M. Mataron al de House of M, que en realidad era de los más vergas y es creo que el único Spider-Man feliz. Sí. Ya no. Mamó. Bueno, pero en pero House of M, un universo House of M alterno. Sí, sí. Pero es de un... Ajá, porque en House of M también lo mandan a chingar a su madre cuando dicen, no eres mutante, es experimento, sácate y chinga a tu madre. Espérame. Sí, claro. Entonces, son esas cosas que pues, también sacan un poquito de onda, pero estuvo muy, muy chingón. Lo disfruté bastante, sobre todo como que apega o apela mucho a nuestra onda de los monitos, porque ese fanatismo de querer tener más Spider-Man y tenerlos ahí tu pinche Spider-Verse, que como que se puso muy de moda ahorita entre coleccionistas el tener tu Spider-Verse privado. Picó mucho en tu ánimo de coleccionista y de como de nerdo, ¿no? Sí, de, claro. Es como fue como una pequeña ahí versión de Crisis en las Tierras Infinitas. Ajá. Que saca como que lo más ñoño que hay en ti y de alguna manera... hay mucho, muy ñoño dentro de mí. Entonces, yo siento que eso fue lo que nos picó a muchos sí, en claro. ese aspecto con esa historia. No, y hubo buenos personajes que se inventaron para esto, como la Spider-Gwen, el Spider-Punk. A mí en lo particular me había gustado este Spider-Man, que era un doctor como con peinado setentero, pero que tenía su traje medio tecnológico. El Spidey. No me acuerdo cómo se llamaba el güey, Que el que sí se murió. El que, que tuvo su propio cómic, ese es SPD-00 no sé qué. Ajá. No, esa es la niña. No, es el sí. que te digo. La niña Evangelion es el SP-00 lo que sea. Este güey era el Spider-Man de ese pinche universo, pero el nombre del cabrón se me olvidó. Es el doctor, no me acuerdo qué chingados. El chiste es que ese se me hacía un Spider-Man interesante, pero pues, al final... Se supone que lo mataron, porque nomás al final el cómic termina en... El güey iba a ir a subirse en el elevador para llegar a la azotea y sale el pinche Karen de ahí y vas a mamar, puto, ya en eso acaban, ¿no? ¿Cómo se llama la morrita tipo Evangelion? Spider-Man. Bueno, Spider-Man. Es SP, diagonal, diagonal, RD. ¿Diagonal, diagonal qué? RD, o algo así se llama. ¿Así se llama la morrita? No, el así Spider-Man. Se llama el Spider-Man de su universo. Y... Pues no sé, te digo, yo creo que el único que tuvo dibujo feo fue Scarlet Spiders. No me pareció feo, pero... No, o quizás no me molestó tanto porque la historia fue buena. A mí sí me gustó ver cómo iban a derrotar a su pinche... A su pinche mundo de clones. Sí, no, la historia no estaba mala y era esencial. Porque si no leías eso, dices, pues, no, que no morían, entonces ya entiendes. Entonces sí llega el momento en el que cuando todos se separan, pues ya tiene sentido los tie-ins, porque dices, todos se van por su lado. Uh-huh. Pero sí se me hizo una historia muy interesante de Spider-Man, muy llamativa, muy disfrutable, porque no eran así como súper pesados los números. Uh-huh. No como otras historias, no sé, como leer Multiversity y esas que estás así como que, ah, chinga su madre, no sé, el Sandman, que luego es pesado. Entonces, pues yo sí le doy como un 8-5 a Spider-Man. Se me hizo muy, muy, muy, muy divertido. No mames, yo quiero leer esta madre. SP-Diagonal. Sí, yo quiero leer eso, bebé chingón. Yo te lo presto. ¿Tú lo tienes? Yo tengo todo Spider-Verse. Pero dice que esto es de The Edge of the Spider-Verse. Por eso, todo lo que salió. ¿Cuántos cómics hay de esto? Uno. Préstame la marra. El que tú dices es Aaron Eichmann. Aaron Eichmann, ajá. Es el que tú dices. Sí, ese estaba chido. Es que ya me encontré un checklist con todos los Spider-Man. Era como una armadura lo que él traía. Está bien. Y el otro bien, es como chido. Un robot entero. Ajá. Se trata de SPDR, una armadura de alta tecnología que combina las cualidades de un humano, una máquina y una araña reactiva misma que sirve como la mitad del cerebro del aparato. Para lograr que funcione de manera correcta, el usuario debe de compenetrarse a la perfección con el insecto. La única que ha logrado esto es Penny Parker, sobrina de May, de Ben y May, responsables del proyecto. Como podrán ver, el argumento recuerda de Amares a Evangelion y a Pacific Rim. Esto se refuerza al ver el diseño de este Spider-Man, que es un fucking mecha gigante. Pues dale, pues a mí en lo particular sí me gustó mucho y la verdad yo sí lo disfruté bastante. Y como pinche fan con gel de Spider-Man, yo sí lo voy a dar pinche 10. Me vale verga. Me vale verga. Doctor Hit. Lo disfruté bastante, sin muchos pedos. Hubo momentos en los que sí me dio un poquito de flojera seguir. Y te digo que esas inconsistencias entre tomo y tomo fue lo que me hizo un poquito de desagrado. Pero estaba chidito. Le doy como un 8-5, fíjate, altito también. Pero sí, hubo cosas que no me gustan. Siento que había más tela de donde cortar de ahí. Y como que pues, la cortaron muy rápido. Sí. La acabaron muy rápido. El desmadre era ver todos los Spider-Man, no importara qué. Muy bien, sí. Entonces supongo que eso es todo en esta semana en el Sega Podcast. No mames, tengo que leer esa madre, o sea. Estuvo largo, huevo. Largo. Sí. No, estuvo estándar. Estuvo leve. Sí. Nos vemos entonces la próxima semana donde tendremos otro tema pendejo. No olviden buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Hasta en la azucarita. A toda su familia, y en nuestra porque saga, se va a acabar. En nuestra página sagapodcast.com. Hasta que dure. Hasta que dure, a mediados de julio, porque pues ahí dale, valemos madres. Mucho. Y procederemos a partir el pastel de más madrazos. A huevo. No, madrazo le va a partir la madre al pastel. Sí, a huevo. A ver, tú pendejo, muy sabroso. A puñetazos lo va a partir. Está muy sabroso culero. Y el pastel, sí. Ah, bueno. De todos modos sales perdiendo, puto. No estaba tan sabroso porque no aguantó mis vergazos. No, corte con el brazo, no seas culero. Con un cuchillo, man, no mames. Yo quiero comer de eso. Yo quiero. Ya no como está bien, güey. ¿De eso y también pastel? También pastel, amigo. Está bien porque así el pastel ya viene